de una situación que quebró la línea histórica del país. Y para hablar no solo de la efeméride o de las situaciones que tenemos que seguir viviendo en la Argentina, sino un poco de todo lo que empezó a surgir en aquel momento, de cómo ocurrieron aquellas cosas, es que estamos hoy en contacto de nuevo con María del Carmen Verdú. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Carmen, ¿estás? Juan Pablo, sí, Bertolini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias María del Carmen, primero que nada por hacernos el aguante y por prestarnos unos minutos de esta hora. Pero bueno, nada, nos parece fundamental tener tu palabra para traer, por ahí hay gente, no digamos desmemoriada, pero gente muy joven que para el año 2001 estaba en pañales o todavía no habían nacido y tienen sed, tienen hambre de conocer una mirada que nos acerque bien a los hechos, a las personas y a lo que generó aquello que fue una represión brutal y también una grave crisis política, pero que dejó un tendal de muertos en la Argentina que no pasaron desapercibidos para nuestra democracia, María del Carmen. Así es, un proceso que había empezado muchos años antes con el hartazgo que ya venía de todo el conjunto del pueblo trabajador con el proyecto neoliberal del menemismo, después reforzado y profundizado durante el breve periodo de gobierno de la Alianza de la Rúa, de la UCR y el Frepaso, y que fue llevando adelante una serie de distintos capítulos, de distintos episodios que fue consolidando la organización popular, el surgimiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras desocupados, la reapropiación por parte del pueblo trabajador de herramientas históricas de lucha como el piquete, como el corte de ruta, como la toma de fábricas, de edificios públicos, todo el proceso de fábricas recuperadas. Y bueno, en ese marco, en esa profundización de esa crisis, donde por supuesto el FMI tenía mucho que ver también, finalmente se llegó a esa eclosión que fue la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que tuvo la particularidad de unificar aquello de piquete y cacerola, o sea, no solo la lucha del pueblo trabajador en las calles, sino también de esos sectores medios que se vieron brutalmente golpeados con la apropiación de sus ahorros y que por eso tuvo, por lo menos en lo que fue esas dos jornadas en la ciudad de Buenos Aires, un escenario bastante inédito de confluencia de ambos sectores en las calles al grito de que se vayan todos, y que por supuesto fue reprimido a sangre y fuego, como no podía ser de otra manera. Tuvimos 39 muertes en todo el país, en prácticamente todas las provincias del país, 5 en la ciudad de Buenos Aires, en las inmediaciones de Plaza de Mayo, entre ellos mi compañero Petete Almirón, militante de Correpi y también de una organización social de desocupados y desocupadas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y esa imagen tan fuerte que sintetiza la pelea de esas dos jornadas, primero con la renuncia de Cavallo como ministro de Economía y después la foto del helicóptero dejando la terraza de la Casa de Gobierno con De la Rúa a bordo, y un país donde por primera vez en muchísimas décadas lo que se estaba poniendo en discusión era la legitimidad de las instituciones de la democracia burguesa, ni más ni menos. Y la legitimidad de esas representaciones que habían ido bajando de precio con una década impresionante como la del menemismo, María del Carmen. Exactamente, por eso digo que no se puede entender el 19 y 20 de diciembre de 2001 si uno no retrocede por lo menos 10 años atrás. Tal cual, tal cual. Si uno no empieza, por ejemplo, pensando en el santiagueñazo del 93, pensando en las peleas en Cutralcó, en las peleas de los trabajadores y trabajadoras de YPF, los cortes de ruta de la 34 en Salta, o la pelea en la Patagonia, y bueno, después eso se fue transfiriendo a todo el conjunto de la clase trabajadora en el país, apremiada además por una situación de desempleo como no se veía desde la dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces, en ese sentido, el 19 y 20 de diciembre no fue la apertura de un ciclo, sino que fue el cierre justamente de un proceso de acumulación que venía de mucho tiempo antes. En una esquina inédita totalmente, porque donde se junta piqueteros y clase media, vos lo dijiste con otras palabras, pero básicamente es eso, y la recuperación también de una plataforma popular para discutir desde lo asambleario la realidad que se exigía a la clase política. Exactamente, todo el proceso del trueque, de las asambleas populares, de esa, vos fíjate que yendo a lo estrictamente vinculado a la militancia antirrepresiva, los primeros meses de 2002, durante la vigencia del proceso asambleario en los barrios populares, es el único periodo de nuestra historia reciente, quiero decir de los últimos 30 y pico de años, que se produjo una meseta y hasta un descenso del gatillo fácil en los barrios populares, porque precisamente eran los vecinos y las vecinas quienes estaban autogobernando. Sí, sí. Es impresionante porque por ahí se le escapa a alguna o a alguno esta cuestión de que de la vereda de enfrente lo que no había cambiado, los que siempre se habían mantenido abroquelados, asociados, aliados y que se cuidaban unos a otros eran nada más y nada menos que las fuerzas represivas. Un aparato que nunca se terminó de desarmar de lo que había quedado. Que nunca se va a desarmar mientras vivamos en una sociedad dividida en clases. Digamos las cosas como son. Es inimaginable suponer que un gobierno de clase vaya a dejar de lado lo que es su principal herramienta para el manejo del control y el disciplinamiento social. De hecho, lo que sucedió a continuación del 19 y 20 de diciembre fue que ante la inexistencia por parte de las clases populares de un nivel de organización que permitiese dar continuidad a todo ese proceso y asumir nuestro propio destino, lo que vino fue un recambio por parte de la propia burguesía. Tal cual. Y eso terminó desembocando en esta que decimos la esquina inédita, ¿no? Lo que decía del aparato represivo, María del Carmen, si me permitís también, es que se había generado una maquinaria de muerte y de tortura pocas veces visto en otros lados del mundo durante la dictadura. Y de ahí empezaba a andar a los tumbos esta democracia. No voy a acordar con eso, porque precisamente si de algo podemos dar certeza es de la existencia de ese aparato represivo desde antes de 1976. El gatillo fácil no lo inventó la dictadura militar, todo lo contrario. A ver, cuando contamos que, fíjate cómo vienen los vínculos, ¿no? Ernesto Simón Weber fue el policía, el comisario, que gritó fuego en Avenida de Mayo y 9 de Julio porque dirigía el grupo de choque que disparó y fusiló a mi compañero Carlos Petete Almirón ese 20 de diciembre de 2001. Su padre, Ernesto Frimón Weber, también policía, pero no federal, sino de la bonaerense, había sido destacado durante la dictadura a la ESMA para enseñarles a los marinos a usar la picana, porque la picana la sabía usar la bonaerense desde principios del siglo XX, y había que enseñárselo a usar a los marinos, y por eso es Ernesto Frimón Weber, luego condenado por los crímenes de la ESMA, fue de hecho uno de los integrantes del grupo de choque que secuestró a Rodolfo Walsh, ni más ni menos, ni y más, lo asesinó, era apodado el maestro, o 220, por esta tarea que tenía de enseñarles a usar la picana a los marinos. Tal cual. A veces, frente a la brutalidad y al extremo al que llegó el terrorismo de Estado como política del gobierno militar, olvidamos que en realidad la represión es una herramienta que está en la mochila de cualquier gobierno que administra una sociedad dividida en clases y que claramente también existía antes. Volviendo a Rodolfo Walsh, si vos lees las crónicas de La Picana o las crónicas del Gatillo Alegre, que publicaba en la revista de la CTA de los argentinos allá por 1960, vas a encontrar relatadas exactamente las mismas modalidades represivas que hoy describe Correpi. gatillo fácil, muertes en cárceles, en comisarías, femicidios a punta de reglamentaria, desapariciones forzadas, tortura, porque precisamente eso es una característica del sistema capitalista. Los travesticidios también. Lo que ocurre también, naturalmente, es que fue tan extrema la reacción de la clase dominante a través de la dictadura cívico-militar, justamente porque había una situación real de puesta en riesgo de la gobernabilidad burguesa con la existencia de un nivel de organización popular como nunca antes hemos visto en nuestro país, incluso con organizaciones revolucionarias armadas, que recurrieron a ese mecanismo del terrorismo de Estado. Pero antes y después se advierte la forma en que se reprime en democracia, y ahí es donde cobran relevancia el gatillo fácil, las muertes en lugares de detención, la tortura sistemática sobre personas detenidas, e incluso las desapariciones forzadas, no sistemáticas, porque no son 30.000 en los pocos años de la dictadura, pero sí son 2.203 desde diciembre del 83 a hoy, por ejemplo, y todo el resto de las modalidades que denunciamos a diario. Tal cual, tal cual. La idea, María del Carmen, cuando hablaba de, por ahí lo hice mal, pero cuando hablaba de la dictadura, era del crecimiento exponencial de la cantidad de jugadores, de presupuesto, de nuevos equipos para estas tareas que llevan adelante distintos gobiernos según su acervo ideológico. Vemos que desde ahí en adelante, por supuesto, empieza a correr esta etapa de la democracia. Yo quería enlazarlo con eso. Es correcto, pero también no es menos cierto. A ver, yo tengo 62 años, ¿sí? O sea, dictadura de Onganía, dictadura de Lanusse, dictadura de Videla y compañía, las viví todas. Lo cierto es que la primera vez que yo vi un gendarme afuera de la frontera o un prefecto afuera de una vía navegable, no fue en dictadura. Sí, sí, sí, sí. A la gendarmería y a la prefectura las incorporaron a la represión interna, al control social, al patrullaje urbano, los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura, buscándole la vuelta para no para tener a los verdes adentro de los cuarteles, pero siguiendo la misma línea de control social que les sigue haciendo fácil otra tarea, ¿no?, que es la de desmembrar por otro lado el Estado, la educación pública, la salud. María del Carmen, hace pocos días desde Correpi presentaron un informe, recién hablaste de una cantidad de casos. ¿Cuál es el desglose de las más de 7.500 víctimas que hay desde el 83 hasta noviembre del año 20? Bueno, justamente hicimos el viernes pasado la presentación de esta 25ª actualización del archivo de casos con los datos concretos a partir del 10 de diciembre de 2019, el cambio de gestión de gobierno a lo largo de todo este año 2020, efectivamente hasta mediados de noviembre, porque en algún momento teníamos que cortar la recepción de casos para poder hacer todo el trabajo de clasificación, de gráficos, de estadísticas, etcétera. Hoy tenemos un promedio de una muerte cada 20 horas por el gatillo fácil, la tortura o el resto de las modalidades incluidas, que son todas las que a las que recurre el aparato estatal, las dos mayoritarias, por supuesto, el gatillo fácil y las muertes en lugares de detención, con una particularidad muy específica en este año de la pandemia, y es que justamente cambió de manera muy, muy notable la situación antes y después del 20 de marzo, del dictado del decreto de necesidad de urgencia 297, que impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, una medida absolutamente correcta desde el punto de vista sanitario, pero que debió haber sido acompañada por suficientes medidas asistenciales y sociales para que el 100% de la población lo pudiera cumplir sin tener que optar entre quedarse en su casa para protegerse del virus y morirse de hambre o intentar salir para poder hacer la diaria y de esa manera llevar un plato de comida a la casa y tener que enfrentar, además del virus, la represión. En cambio, lo que se terminó adoptando, en el mejor de los casos, fue un mix de medidas en las cuales la salida policial, la salida a través del control de las fuerzas de seguridad de las PO cobró relevancia, y por eso finalmente, a pesar de algunas medidas auspiciosas en el inicio del periodo, entre diciembre y marzo, del diciembre del año pasado y marzo de este año, como la derogación de los protocolos Bullrich, por ejemplo, en definitiva, poco se movió la aguja en materia represiva en relación a años anteriores, y terminamos con, insisto, sin haber llegado hasta el final del año, sino solo hasta mediados de noviembre, con 411 casos relevados de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en las distintas modalidades. Cosa que no dista tanto de la cantidad de casos de víctimas de la represión estatal en el periodo directamente anterior. Apenas y una hora de diferencia. Culminamos la pesadilla macrista con el récord absoluto de una muerte cada 19 horas. Hoy tenemos una muerte cada 20, debería haber sido muy superior la diferencia, pero bueno, estas decisiones políticas que se tomaron lo impidieron. ¿Qué hay por delante en esto de las decisiones políticas, la búsqueda de nuevas leyes que, más que argumentar, permitan formatear a las fuerzas de seguridad, aunque sea de a poco, en un camino que consolide los derechos ciudadanos como si se, de una democracia medio formal se tratara, María del Carmen? Bueno, ¿o no es por ese lado? Lo que siempre hemos dicho desde Correpi es que, si bien estamos todos de acuerdo, o por lo menos Correpi está de acuerdo, en que no hay reforma que pare el gatillo fácil o la tortura o las muertes en lugares de detención, porque, insisto, la represión es una política de Estado de todo sistema capitalista, y entonces para terminar con ella haría falta una profunda transformación social que estamos muy lejos de imaginar en este momento. Lo cierto es que hay muchísimas medidas que podrían adoptarse por parte de un gobierno que quisiera bajar mínimamente la letalidad de las fuerzas de seguridad en las calles, que mejorarían sensiblemente la situación del pueblo trabajador, de la juventud, de los colectivos más vulnerables, LGBT, trans, travestis, de las personas que tienen que sobrevivir a partir de tareas precarias en la vía pública, es decir, de todos aquellos y aquellas que son las víctimas principales de la represión estatal. Por eso, como ya lo estamos haciendo desde años anteriores, este informe termina una vez más con el reclamo y la exigencia de cumplimiento de lo que llamamos la agenda mínima, urgente, imprescindible, antirrepresiva, que contiene esas medidas que, insisto, podrían ser tomadas aquí y ahora sin necesidad de que venga la revolución social. Medidas que tienen que ver con cuestiones tan sensibles como las detenciones arbitrarias, el uso del arma reglamentaria fuera del servicio, dos medidas simplemente que ya bajarían en un 50% las muertes en comisaría en un caso y las muertes por gatillo fácil en otro, porque las personas asesinadas en comisaría no están presas por haber cometido un delito, sino que son víctimas de algunas de las modalidades de detención arbitraria, la averiguación de antecedentes, faltas, contravenciones, razias, con lo cual eliminando todo ese sistema que la propia Corte Interamericana lo ordenó al Estado argentino terminar en el fallo de la causa Bulacio en septiembre de 2003. Claro. No es un invento exclusivamente nuestro, la Corte Interamericana nos ha dado las razones de ese punto, o por ejemplo prohibiendo el uso del arma reglamentaria a las fuerzas fuera de servicio, se reduciría en un 50% el gatillo fácil, porque la mayoría de los casos no son cometidos por funcionarios que están en tarea, sino que están de flanco. Tal cual. Pero usan el arma reglamentaria. Solamente con esas dos ya tendrías una enorme diferencia. Y por supuesto hay muchísimas más vinculadas con la situación de trabajadores y trabajadoras migrantes, con el colectivo LGBT, con una infinidad de temas que, bueno, están allí enumeradas en en la agenda, que puede ser consultada por cualquiera que ingrese a nuestra página web, correpi.org, al final del archivo de casos. Ahí estamos compartiendo, mientras charlamos, María del Carmen, desde la fanpage de Correpi, parte del archivo, en donde también se ve un desglose pormenorizado, podríamos decir, por cada fuerza represiva del país. Ahí también hay otra cuenta para sacar, porque, bueno, Policía Provincial y Servicio Penitenciario se llevan grande cantidad de números por sobre las otras fuerzas. Bueno, es... Sí, aunque no opacan la fuerza que ha tenido el mayor crecimiento exponencial en este año, que es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es impresionante. Cada vez que nos enteramos de alguna de la policía, la verdad es que... No, Rodríguez Larreta mantiene la línea y continúa en ese sentido. Pero bueno, allí tenés no solamente la discriminación por fuerza, sino por modalidad, por rango de edad, por provincia, etcétera, que sirve, incluso si tienen en cuenta que en el periodo de la actual gestión hemos tenido que hacer un doble juego de gráficos para poder hacer esta comparación entre el prepandemia y el pospandemia, porque es muy notable la diferencia. En la prepandemia, las muertes en lugares de detención no llegaban al 50% de los casos. En la pospandemia superan el 66%. Es impresionante, y bueno, también es impresionante, María del Carmen, déjanoslo decir, el trabajo que realizan permanentemente, periódicamente. Esto, la verdad es que sirve muchísimo si pensamos que por ahí hay una posibilidad de que este gobierno, como vos decías, u otros gobiernos reclamen una mirada o herramientas. Acá están las informaciones, los números y todo lo necesario. El trabajo de Correpi es fundamental, además, para entender la actualidad de la Argentina. Y bueno, vamos a seguirlos, por supuesto, María del Carmen. Te agradecemos, les agradecemos todo lo que laburan todos los días y cada oportunidad que nos diste este año de conversar y de ponernos al día. No, al contrario, el agradecimiento todo para ustedes, porque si ustedes no nos llaman, nadie nos escucha. Así que la tarea que cumplen es absolutamente esencial y en ese sentido el agradecimiento es del corazón. Bueno, y de este lado también, el agradecimiento es del corazón. María del Carmen, un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Gracias, fuerza igual. Para el año que viene. Hasta luego. Hasta luego.